El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 13 la declaración y dijo en particular: las fuerzas conservadoras de Sur Corea relacionan la fuerza con Norcorea, la campaña con velas encendidas de distintas clases y capas y la acusación y detención a la renegada Park Geun-hye causadas por esta lucha, y persiguen con obstinación el vil y absurdo complot de fuerzas pro-norte que induce en error a la opinión pública. Fabricar casos conspiratorios consistentes en desafiar al norte de Corea cada vez que encaran la crisis de dominación y buscar de ahí su salida es el método rutinario y acostumbrado hábito de las fuerzas conservadoras del sur. En relación con esta actitud de ellas, el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria esclarece la siguiente posición de principios. 1. El fin trágico de Park Geun-hye es la consecuencia ineludible ocasionada porque las fuerzas conservadoras ultraderechistas escogieron a esa renegada como dueña de la Casa Azul, soñando la resucitación de la dictadura de renovación. 4 años atrás, ellas engañaron a la opinión pública con absurda demagogia de que si toma el poder Park Geun-hye, hija del dictador de renovación Park Chung-hee, se registraría el segundo milagro en las riberas del río Han, restablecería la economía que estaba en bancarrota y se abriría la era de felicidad poblacional, y pusieron a la bruja en el puesto de presidenta con toda fraudulencia y métodos conspiratorios. Aprovechando el chance, Park Geun-hye presentó la reivindicación del honor de Park Chung-hee como tarea primordial de la política estatal y embelleció la dictadura de renovación por una parte y por la otra convirtió Sur Corea en infierno humano y causó la intolerable ignominia a la nación con servilismo a las fuerzas foráneas y la traición. El mar de velas encendidas en todo el territorio surcoreano fue la explosión de la voluntad popular airada por ello y la acusación y detención a Park, el castigo tajante de las masas populares despiertas. 2. El fin trágico de Park Geun-hye es el resultado lógico porque ella se puso en el cargo de mandataria sin poseer ni siquiera la apariencia ni la capacidad mental elementales del ser humano, para no hablarlas de politiquera. Ella fue ignorante política que tomó la autoridad de presidenta como medio de buscar sus provechos y opulencia individuales y sabía solo actuar con arbitrariedad y despotismo, pero ni conocía cómo debía tratar y exaltar al pueblo, que es el ente más preciado en el mundo, y la estúpida que debía recibir la revisión de una bruja inexperta por no comprender bien hasta el discurso escrito por otro. 3. Lo que Park fue depuesta y esposada es la secuela y la desgracia merecida por haberse entregado en la confrontación fratricida, siendo marioneta de los tipejos como la bruja inexperta. Por bailar al son que le tocaban sus acólitos sin ningún criterio propio ni conciencia elemental, ella fue expulsada del cargo de presidenta y llevada a la cárcel. Esto es mil veces justo. Así comentan con unanimidad, tanto en el interior como en el exterior. 4. Si los fantoches de Sur Corea persiguen el temerario juego de fuerzas pro-norte sin ver correctamente la tendencia de la corriente, nunca se mejorarán las relaciones norte-sur y se postergará el tiempo de la reunificación. Sus viles y absurdos jagarretas no pasan de ser esfuerzos desesperados de conservar a toda costa la política de confrontación fratricida de la renegada Park Geun-hye, ya sentenciada al deceso, e interrumpir el avance de la mejora de las relaciones intercoreanas y su reintegración. La severa sentencia de la historia dictada a la junta traidora que da espalda al pueblo es mil veces justo, y en ninguna otra parte existe su salida del abismo de la derrota.